Ya probé lo profundo de tu maldición. Descargué mi furia y exploté por dentro. Es así. Es así, una noche.